El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna. Pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. ¿Siempre ganó el bien? ¿Bien? Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Hola, escuchá la voz de Joe Cocker que tengo. Salí de gira anoche. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo les va? ¿Me puedes subir esto un cachito? ¿Puede ser? Hola, Víctor, ¿cómo te va? Sí, porque estoy como resfriado, ¿viste? Y a ver, Pablo. Hola, buenas noches. Hacemos uno. Estamos con una gripe. Y no arranca, No sé si la A, no sé si la A, la B, la C, pero no sé, nos qué sé picó yo. Bastante fuerte. No, yo me vacuné la semana pasada. ¿Ya te vacunaron? El lunes, sí, me han vacunado, aquí me han puesto. ¿Chancho? No, ya empezó. Hola, ¿cómo te va, Romanita? Qué linda que esté esta silla, che, yo puedo jugar. Porque a mí yo soy culo inquieto. Ah, te la cambio si querés. No, porque como soy culo inquieto, entonces yo, esto hace un juego que me encanta. Mientras... Le gusta jugar con la silla. No, sí, ya entramos en calor, Ya entramos en calor. Hoy vinimos no vinimos corriendo en realidad, ¿no es cierto, Pablo? No. Vinimos caminando. A tiempo, tenemos el reloj en hora, acá tenemos las 6, yo tengo las 7 y 5. Yo tengo 7 y cuarto. 7 y cuarto. Está todo bien. Está todo bien. Y allá arriba tenemos a Cartoon Network. Lo único que está bien. ¿Qué es? Es el teléfono. El teléfono. Sí, sí. Yo lo tengo medio tapado. Me dejaron el osito. 466-6559 o si no, mensaje de texto a través del 15-61-54-0359. Corrí el cartoncito. Había el 9. Traje mucha música. No vamos a pasar todo eso. No, siempre queda alguna cosita. Tenemos desde Creedence, Led Zeppelin, que la semana pasada no pasamos, Carlito de la Reja. Tenemos a Color Humano, con Humanoides, una cosa de loco. Doobie Brothers, qué sé yo, Papo. Y después tenemos Grand Funk, de que es Jutrio, Lluvia, que es un grupo que había aquí en Moreno, en fin, bueno, de música. Vamos a ver después cómo lo ordenamos. Los días nublados, pero podemos pasar uno mientras nos acomodamos nosotros, ¿no? ¿Te parece? Sí. ¿Quieres escuchar Creedence? Dale. Vamos con Creedence, es cortito, dale, un clásico. Mándaselo nomás. ¡Suscríbete al canal!

El calor humano. El calor. La excitación. El color humano vamos a pasar después. ¿Ah? No, eso bueno, porque te falta otra cosa. Pero... no quiero entrar en detalle, pero bueno. Y tendría que ser una vez por semana, qué sé yo. ¿Una vez por semana con el programa de radio? También. Es poco, ¿no? Es poco, ¿no? No, digo, tomarme un relax. Relax Express. Exactamente. Ahí puedo mandar a la lectora y no sé qué. Sí, ahí en la reja grande. La salida de la reja grande. Bueno, dale. Un Picasso es el nuevo récord. Uh-huh. Por un cuarto. Por un cuarto, no. Por un cuadro. Mira. Por un cuarto. Sí, no. Lo que no pasa me puse que... lo de cerca y no veo un pomo. No, parece. Lo que pasa es que la gripe, como vos estás congestionado, la vista se te nubla. Sí. ¿Verdad? Entonces no lees bien. Sí, es como lo tengo medio como lloroso. Claro, sé. Claro. Bueno. Porque te pone triste la gripe. Sí, me deprime. Bueno, sí. Este es un cuadro de 1932, ¿eh? Pagaron Dios. 106,5 millones de dólares. ¿Por un cuadro? Por un cuadro. Ah, bueno. ¿Cómo se leería esto? 106,5 millones de dólares. 106 millones 500 mil dólares. Claro, claro. No, es que es una cifra incalculable para mí. No sé si 106 nada más, ya está. Los 500 que dejarlo de cambio. Para los chicos que limpian. Toma, pibe. Acá está el cuadro. No sé si está al derecho o está al revés. Pero bueno, es Picasso. Picasso. Picasso. Ese es un terrible, ese con Dalí. Oh. Salían de joda. Y después, claro, así salían los cuadros. Se habrán pintado paredes. La pucha, graffiti. Por acá pasó Picasso, ¿viste? Claro. Tomaba mucha cerveza. Y de eso claro. Tiene. Claro, no podían en esa época. Claro, escribía en el piso así, se parece claro. la letra de mi hija, claro. Claro, exacto. Claro. Como la letra de mi Epa. ¿Agarró el fibrón? ¿Qué no. pasó? No. ¿Qué pasó? Bueno, Kinder va a la UNASUR, que es una. Así un conglomerado de varios países. Ajá. De América del Sur. Después vamos a estar leyendo si nos tenemos tiempo. Sí, tiempo. Si tenemos tiempo. Bueno, sí. Con respaldo grande. No, con respaldo unánime. Es un respaldo grande, digamos. Claro. No es una banqueta, digamos. Claro, exactamente. Sí. Tiene respaldo. Bueno. Juró como nuevo secretario general. ¿Qué juró? Secretario general de la UNASUR. Yo pensé que había jurado esto, no lo voy a hacer. No, olvídate. Esto no lo volveré a hacer nunca más. Qué sé yo. Bueno, no. Uruguay apoyó. ¿Sí? Claro. Ella escuchó apoyó y ella aparece. Así como bueno, por arte. Apoyó, claro. ¿Entendés? Estuvo tocando. Sí, bueno, está como bastante. Antes era muy pacata. Era pacata, ¿viste? Ahora se está soltando. Se está soltando. Está mostrando el lado oscuro de la luna. Sí, sí, sí. No, que no se suelte el coso porque va contra la pared. ¿Tanto tiene? 110 y no sé. 110. Ah, sí, a ojo de buen cubero, Hasta 130 es permitida la velocidad. Por eso. No, después hablamos. Bueno, Uruguay lo apoyó a último momento, pese a la crisis por Bosnia, que es la papelera, sí, ¿no? Sí, sí. Aún no definió que hará su bancada de con su bancada de diputado. Creo que la va a alquilar. Viste que él no da puntada sin hilo. O la vende o la alquila. Y porque tiene que estar como lo en el Congreso. En Calafate, cualquier cosa. Me fui al norte. Bueno. Martínez de Hoz está. Martínez de Hoz está preso en una clínica. No dice qué clínica. Preso en una clínica. Fue por orden del juez Ollarvide, que él está metido en todo. Ollarvide es el juez Star. ¿Qué está preso de sus pensamientos? No, está tirado en una camilla. Acá, preso de su accionar. Y sí, lo acusan de 2 secuestros durante la dictadura. Nada más. La corte habría declarado que su indulto era inconstitucional. Este fue Patilla, ¿no? El que lo indultó. ¿Víctor? Sí, ¿no? Sí, dice que sí. ¿Ella sabe que tiene que decir que sí o no? No sé. Si nos equivocamos, todos. Claro. O el operador. O blanco o negro, ahí gris no. No. No. ¿Sí o no? Está bien. No, esto así no me sirve a mí. Yo quiero un operador que, ojo que es maestro. ¿Ah, maestro? Es maestro de la vida, me dijo. El otro día me dijo, no sé si será cierto. Bueno. Después vamos a averiguar. Licenciado y todo. Licenciado. Maestro. Tiene una vida muy licenciosa. Una vez le dije, maestro, a Ricardo Lavie, el actor. Ah, no, maestro no, siempre alumno. Me mató. Qué modesto. Acá me la pegó. Qué modesto, sí. ¿No? Me mató el tipo. Claro, está en un bar, viste, un tipo maganudo. ¿Maestro de qué, che? ¿Eh? ¿Maestro de qué? No, yo le dije maestro. Por lo actúa bien, me gusta cómo actúa el tipo. Ah, no, yo pensé que era. Porque también el pisero es maestro también. Maestro pisero. El panadero también es maestro. También es maestro. Los que enseñan en la escuela son maestros. Son rótulos. Eso es lo mismo que cuando se dicen rey. ¿Rey de qué? El rey de la noche, el rey de esto, el rey del otro. ¿Me entendés? ¿Rey de qué? Rey claro, de copa, no. ¿Me entendés? Claro. Claro, claro. Presidente bien. De esto, presidente. Claro. Insólita presión, K, a una jueza por la ley de medios. Gente de Delía la demandó por daños. Desde justicia lo avalaron. Mira, ¿viste? La ley de los medios. La ley de los medios. Mm. Entrenó en Pakistán. Mirá vos dónde había entrenado. ¿Viste el atacante ahí, el de Nueva York? Sí. Que tenía foto en todo lado, en internet. En la internet tenía la foto. Entrenó ahí en Pakistán. Así que fue detenido, reconoció que fue el autor del fallido. Ajá. Del fallido atentado. Bien. Bueno, acá premio Clarín, empresas destacadas, no nos interesa porque no. Nosotros somos una empresa destacada. Sí. Impresionante. Sí, si hay que destacar algo, es justamente eso. ¿No? Exacto. Bien. Dice, dos informes de organismos de control, esto ya es lo máximo, acá la pantalla no, el título digamos más grande, ¿no? Ignoraron alertas oficiales por las compras a Caracas. ¿Qué quilombo? Porque le avisaron, mirá que me parece, nos están garcando. Porque ellos querían entrar también, ¿me entendés? No hay que leer. Me parece que iba abajo de la mesa a pasar. Claro, vos fijate. Entonces, no, pasa nada. ¿Por qué? No quería que vos muerdan más. Claro. Vamos a morder nosotros nada claro, más. Claro, claro. ¿No? Tendría que ser oficializados. Sí, un 8% y chao. No, un 8% mucho, un 5, un 3. Bueno, en Japón es un 8%. Sí, pero en Japón, ¿qué tiene que ver? Bueno, qué sé en yo. En Japón ahora de día, ¿eh? Tenés razón, ayer es la madrugada de... Mira, son las 5. ¿Qué hacemos? No. Agarro sueño. Bueno. ¿Está haciendo japonés? Sí. Bueno, fueron la sindicatura y de la auditoría. Pues tienen auditores, pero no sirven para nada. Sino, si te dicen, mira, che, estoy auditando esto, me parece que está todo como el traste. No, ¿te parece? No, déjalo así. A ver. Fíjate. No, déjalo. Yo le digo a Néstor. Claro. No le digo a Néstor o a Cristina. No, está todo bien. Quédate tranquilo. ¿Eso que se te cayó ahí el palo ese? Claro. Una cosa así. Bueno. Ambas habían advertido, estas dos entidades, ¿no? Sí. Sobre la falta de controles en las compras de Fuel Oil. Ojo, a Venezuela por medio del cuestionado fideicomiso. Sin embargo, el gobierno siguió con estas operaciones comerciales. Chávez. Dos puntos. Todo es una operación política, como la de la valija. Así dijo Chávez. ¿Qué tiene que ver la valija con el fuel? Y porque, acordate de... ¿Cómo se llamaba el tipo este que trajo la valija? Eso, la salchicha Wilson. Salchicha. ¿Está acá en Antonio la ruta 23? Wilson. 25. Sí, acá cerca. Bueno, la iglesia ortodoxa católica... Fuel Oil, 9.700 kilocalorías por kilo. Eso sabe usted de eso. Fue calorífico. Es calorífico. Sí, o sea, te da un calor, vos prendés un coso de eso y... Sí. Bueno, la iglesia católica... Generalmente mezcla 70-30. ¿70-30 es? Sí. ¿De fuel? 70 de fuel, 30 de diluyente. Ah, por eso, ahí prende un fósforo y... Claro. Generalmente se usa en invierno, porque como no hay gas... Claro. Las empresas usan. ¿Por qué no dice todo de golpe? Así yo puedo seguir. Porque me voy acordando así de pedacito. Así de, claro. Y yo tengo que. Claro. Abro la boca, tomo aire para que salga desde aquí algo. Desde la gola. Claro, la gola. Claro. Uy, me olvidé el café. Me olvidé el café. ¿Lo querés ir a buscar? No, no hago tiempo. Che, hay dos noticias acá que se contradicen. Voto histórico. Sí. Diputados, sí. Aprobó el matrimonio homosexual. Sí, verdad. Fue a las 2:25 de hoy, de la madrugada. Ajá. Por 125 votos contra 109. Sí. Y 6 abstenciones. O sea, esos son, no saben para dónde patear. Son, claro. O sea, que los 125 son, claro, no saben para dónde son homosexuales, 125. No, para nada. No. Quieren la libertad. Por si el día de mañana se les ocurre cambiar. Ah, viste que se está libre. Ahora que dijiste homosexualidad. El otro día vi una noticia en tele. Una sola. Sí, porque justo vi esa. Nada más, está bien, está perfecto. Este, ¿cómo es? En Santa Fe, uh-huh. Este, se puede ejercer la libre prostitución en la calle. Ajá, ¿hay lugares determinados? No, no, no. Tienen que estar no, más o menos no va a haber ni represión ni nada, va a haber un control sobre las, uh-huh. las chicas, las mujeres, la libreta de salud. Las chicas, mujeres o ancianas que ejerzan en la calle. Ajá. Y bueno, va a ser libre, no va a tener corrida de policía ni nada, va a ser totalmente como un trabajo más. Está bien. Que sería el trabajo más antiguo del mundo. Sí, claro. Así dicen. Así, no sé quién empezó. No sé. ¿Y alguna? No. Eva. También, no lo quise decir, Eva. Yo también lo pensé, pero. Es muy fuerte para esta hora. Claro, porque eran dos, o sea que no sé si prostitución, porque siempre estaba el mismo. Eran dos: Adán y Eva. Por eso. Tuvo dos hijos: Caín y Abel. Caín y Abel. Entonces, viste, ya empezamos con la promiscuidad de... Claro, sí. ¿Entendés? Porque no había otra gente. Me estáis haciendo pasar la de Caín. Claro. Claro. Entonces, después queda uno, porque uno mata al otro, ¿sí? Y ya después ya era un... Y ahí le entraron a Adán y se empezaron a reproducir. Ya no sabía quién era el abuelo. Claro. Porque vivió 900 y pico de años, Adán. No. Ella no sé. Que aguante, ¿no? La pucha. Mami, la pucha. Así que bueno, estoy aguantando la misma, la misma mujer, la única. Imagínate. Ese es su castigo del señor. Claro. No. Claro, imagínate cuando mordió la manzana y se dio cuenta. No. Oh, ya. La ahí salió el honor, cuento. ¿Qué vas a decir? Dale. Ahí está, ahí está. Sí, yo muerdo la manzana y después hago lo que quiero. Libre albedrío. A ver si esta mina tiene alguna hija y tuvo dos hijos. Pero bueno, después con 900 años alguna piba salió de ahí. Yo sé yo. Sí, es la madre de todas y de todos. Claro. Y bueno. ¿Qué de género? Bueno. Ya está. Ya, ya está, bueno. Hace mucho ya. Escucha, el debate tuvo fuertes cruces. Cruces muy fuertes, vendría a ser lo mismo. Sí. Y posiciones enfrentadas, nunca, siempre contra la pared, digamos. Estaban enfrentadas. La espalda contra la pared. Ah, la espalda. En casi todos los bloques. El ajá. tema pasará al Senado, si lo confirma será ley. Después, abajo, dice ahí polémica, ¿no? Porque la Iglesia Católica y la Ortodoxa Judía rechazan el proyecto. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? ¿Qué sé yo? ¿Viste el escándalo que hay en el Vaticano? ¿No? Te pones a leer y te tapas la cara con el diario, yo no te puedo ver. Bueno, ¿no? Tengo que ponerme así. ¿Por qué no estoy acostumbrado? ¿Del Papa? No. A que usted esté al lado mío, todavía, no, todavía. Todavía. Escúcheme, esta es la última, ¿no? Otra vez una jueza anuló un casamiento. ¿En qué quedamos? ¿Para qué? Dejalo así, stand-by. Claro, stand-by. Pero aparte se casan, se descasan. Un montón de guita, fiesta, cosas, invitar el traje, claro, y después dice, no. Después vale. Se tienen que juntar para, si esto va viento en popa, ¿sí? ¿Otra vez? Otra vez juntarse para tomar que sea una cerveza. No. Sí, yo no me caso más. Yo tampoco. Déjame chalar. No sé. Nah. Bueno, dice así. ¿Para qué? La última de este bloque. ¿Qué hora es? Mirá la hora que. Sí, no, vamos. No. El jefe de gabinete, Aníbal Bigotón Fernández. Sí. Sobre el pago de comisiones a una firma intermediaria para vender a Venezuela. Nadie entra por derecha. Y no, eso es verdad. Tendremos tanto para decir eso. Bueno, hacé lo que quiera, vamos a la música, manejate con total libertad y suficiencia, obviamente. Claro. No. Más vale neurona en mano que mil volando. Que mil volando. Rock and roll de Led Zeppelin. Para el amigo Carlitos que está allá en las rejas, a ver si manda un mensaje, si quiere que le pasemos otro tema de otro grupo, yo le paso, yo no me le asusto a uno así. Que pida lo que quiera. Vamos a escuchar rock and roll, dale. ¡Yu! Yeah.

y volviendo dos cuadras, ahí está, Relax Express. O sea, mientras estás yendo por la ruta, por la autopista, ya la vas a ver. Ahí, está ahí. Ah, mira, ahí está. Pega la vueltita. Ahí frená, pon el freno y pega la vueltita. Pega la vueltita, sí. Metete ahí, ¿eh? Acá, decíle si vas en... Claro, qué lindo. Si vas en bondi, te bajas ahí, exactamente. Claro, y si vas en remis, también. También, o sea... pero ya el remis es más complicado. Vos salís así, todo, y te tomás después el colectivo y no sentís el cansancio. No sentís el cansancio. Porque ya salís como nuevo. Claro. En nuestras, claro. Y si vas en avión también, que te tiren ahí. Te tiras en paracaídas. Claro. Ojo, mirá, hay unas piedras así, ¿eh? Viste, ahí entra de coche y todo. Las rodillas. Llegas a caer de rodillas, como que se te complica. Pero bueno. Qué dolor. Acá, por ejemplo, para Víctor, que tiene contractura de acá hasta abajo, es especial. ¿Hasta abajo dónde tiene? No sé, él dijo de acá hasta acá. Señaló así como diciendo: de acá hasta acá. Este está contraturado. No sé, porque viste, está la ventanita y lo vemos ahí hasta ahí nada más. Claro, todo lo que es la cintura, el coxis. Bueno, pero digo hasta acá y no vemos. No. Porque está sentado, claro. Sí. Bien. En moto también. Se lo recomiendo. La primera es gratis. La segunda. Ahí tenés que poner. El 50%. El 50% está bien, de lo que sale. Bueno, pero bárbaro. Podés así ir en moto, en bicicleta, en triciclo. En lo que quiera, podés ir. Caminando. Che, vamos a los horóscopos antes y después ya entramos de hecho, vamos a entrar en la noticia. Sí. La gente está como desesperada. Lo que pasa es que estamos en un programa atípico. Sí. Es el virus. No sé qué pasa. Tengo ahí la noticia del coso, de la gripe A. Ah, sí. No, pero ¿para qué? No, que viene jodida. Y no hay todavía no han llegado la segunda remesa. No llegó la mesa, llegó la mesa. ¿La gripe? La trivalente. No pasa nada. Veamos todo. No pasa nada. No pasa nada. Una cosa de loco. ¿Hay gel en alcohol? Quédate tranquilo. Ahí digo, ¿alcohol en gel? ¿Tenés gel, alcohol? Ay. No, porque quiero ponerle acá al pendorcho este. Porque no quiero contagiarme. No, en realidad tendría que ponerse que viene después, porque tenemos una gripe encima de barba. Sí, bueno, qué sé yo. Que hagan horóscopo. Bueno, vamos a los horóscopos. Vamos a comenzar por Géminis. Orozco. Orozco, yo lo conozco. Yo también lo conozco. Es bravo ese tipo. Bueno, horóscopo. Vamos a Géminis. Dale. Tiene derecho a disfrutar de un éxito merecido. Bueno. Geminiado, están de parabienes. Si tienen un éxito así, lancémonos. Sí, señor, pero no al vacío. No al vacío. No. Claro. A la tira asado. A la tira asado. Bien. Ponga freno a las personas inescrupulosas que no tiene un límite adecuado. Muy bien. ¿Viste? Hay gente que es inescrupulosa, pero tiene límites. Claro. Si es inescrupuloso, no va a tener límites. Me parece a mí, ojo, Géminis, ¿eh? Es una cuestión de nosotros dos que decimos, para mí no. Bien, lo inesperado, se me pegaron así. Sí, por la... Sí, lo inesperado suma alegría. Ah, mira vos. ¿Y ¿Sí? Claro. Sí, es de Géminis, sabía, ¿no? Ramona. ¿Quién es? Ah, Ramona de Ramona Géminis. Ah, mira. Sí, sí. Bueno, vamos a Leo. Convoque a su intuición. No, eso no. Eso parece otra cosa. No, bueno, porque él dice el movimiento así, para que me haga el tembleque la voz. Ah. Porque es como que estuviera saltando el... El indio. Y dando, claro, alrededor del fuego. Se cada despertó uno, el indio. Claro. Y cada uno invoque a su intuición como quiera, o claro, pueda. Sí. Por ejemplo. Y únala a la percepción de las necesidades ajenas. Únala. O sea, te tenés que conseguirse la boca. Tienes que unirla... A la del otro. A la del otro. Y ahí vas a tener un completo quilombo, digamos. Claro. ¿Qué es si viene el marido. Pero sigue. Vaya, sus amigos lo eligen para proyectos laborales que pueden ser un buen comienzo. Ah, mira vos, qué bueno. O sea, si tenés amigos te van a elegir para, mira, tenemos que hacer esta zanja de acá. Claro. ¿Qué hace con la mano así? No sé, vamos a hacerle la zanja al lado. Y claro. Y ahí vamos todos. Vamos todos. No, bueno, que ese es un trabajo. No, porque se le tapó la cañería. Claro, es un trabajo. Claro. Qué joder. Hagamos la zanja, no, ponete las botas. No hay muchos destapadores de cañería, No. No es fácil conseguir un... No. un buen palero. Muchos quieren destapar y no. Claro. No. Ah, tiene que tener pala ancha. No tiene herramientas. Pala cortita. Pala, sí. Pala de punta. Y para embocarla también. Y para embocarla, es como decíamos hoy, claro. No, no es para cualquiera la bota de pote. Yo que decías así, se dobla como la. No, no, no. La morcilla está dura. Pero claro. Usted cuando la pone así medio en el fuego, empieza a flaquear. Sí, pero aparte está esa cinta. Se rinde. Está esa cinta, vio, que se pasa. Se me hace agua la boca. Está esa cinta que se pasa, que por ahí una le va a embocar y vio, le pica, ahí se le hace, ¿no? Así. Se dobla. Se dobla. Se tuerce. La cinta esa de los electricistas. Hay caños que son muy cerrados. No. Hay que poner el caño grande. Allá, nosotros allá le echábamos agua caliente primero, vio. Oh, eso de plástico, los naranjas. Claro, agua caliente, ahí se le ablanda todo, mire. Oh, y sí. ¿Sabe cómo entra a salir después? No se pudre nada porque es plástico. Es plástico. Claro. Bueno, vamos a Virgo. Esta salió buenísima para la Virgo. ¿Y qué? ¿Cuál es? El cáncer. Claro. Ah, cáncer, cierto. Yo estoy esperando al mío. Bueno, escuche. Escuche lo que le voy a decir. Si no lo querés, no lo leo. No, sí. No. Mejoran las perspectivas laborales por ir con calma y persistencia. No me digas. Es el viejo cuento de la hormiga. Cántaro la fuente que al final se llena. El cuento famoso de la hormiga y el elefante. Más vale tener pareja que pájaro en mano. No, eso no era. No, me mezcla todo. Bueno, pero no me acuerdo de otro refrán. Usted vaya con calma y persistencia. Bueno, persistir es insistir, ¿no? Uh-huh. Bien. Intenta cambiar relaciones que habían perdido credibilidad. No entendí. No sé las relaciones suyas, qué sé yo. Sus relaciones no tengo con nadie. ¿Hace 3 años? Dos. Y dos un poquito más, porque antes también venía así. Ah, venía medio. ¿Quiere que le muestre peludo? No le muestre nada. Lo inesperado suma alegría. ¿Otra vez? No, entonces yo me equivoqué acá, ¿eh? Está leyendo. Ah, porque el de Géminis terminaba, acerque sus ideas a colegas. Ah, con razón. Claro, y lo inesperado suma alegría. Ah, para mí, lo inesperado suma alegría. Claro. Algo que uno no espera. No espera. Mira qué cosa. Mira, qué lindo. Un osito, qué sé yo, que le regalo. Una matraca. Un oso pelado, es horrible. Todo peladito. Bueno, usted es medio pelado. Sí, bastante. Porque yo veo mal. Bastante. Veo bastante mal. Bastante. Bueno, vamos a Virgo. La sensibilidad aumenta con las experiencias. Ajá. O sea, ¿qué tipo de experiencia tengo que tener para tener sensibilidad? Y... Por ejemplo. Es bravo. Boxeo. Quedas más sensible. Sí, más sensible. Cuando veo un guante, llorás. Llorás. Claro, claro, ¿qué más puede hacer este...? Que me rompan el... Sí, también, tiene razón. Cuando uno ve un solcillón que llora. Claro. Exacto. ¿Qué más? Hoy tengo uno con unas cornetillas. El helado. ¿El helado? ¿Por claro, qué por helado? La sensibilidad de los dientes. Ya, también. Por ejemplo. Por ejemplo. Seguimos. La calidad de los encuentros afectivos pone... Ahí está el problema. Claro, los encuentros afectivos. La calidad. Sí, bueno, no sé, qué sé yo. Pone de manifiesto verdades que lo ayudan a manifestar su convicción. Claro. No entendí un pomo. Claro, esa es la... Está clarito. No, yo no sé lo que no entendé. Bueno, no sé. Qué sé yo, virginianos, arréglense. Y ahora vamos a Libra, que es de nuestro operador de turno. Ah, sí, es verdad. Porque está a esta hora. Libra. Vamos a Libra. Para todos los librianos, y el que quiera ya sabe que puede llamar al 466-6559 o... El mensaje de texto al 1561-540359. Bueno, vamos a Libra. Sus ideas son firmes. Ah, militares. Uh-huh. Firmes. Son firmes. Firmes. Firmes, carajo. Bien. Llévelas a la práctica. No seas donzo. Claro. Necesidades afectivas encuentran sosiego. O sea. Apa. Sosiego. Nada. ¿Estamos en cero? No, usted. No, sosiego. Es bueno. Está entrando en... Hay que reconocer que es bueno. Está atento. Sí. ¿Sosiego vos? ¿Qué pasa? Ah, te demos una noticia de... Ahora vamos a leer una noticia de sosiego que es muy interesante. Muy interesante. Sobre todo para los varones. Bueno. Dirija su mirada, así, hacia un objetivo que pone en marcha sus deseos. Vista al frente. Claro. Una cosa así. ¿Viste, Ladrí? ¡Chia! Claro. Y ahí saludás a todos los generalatos y todos esos. Este, esto lo tiro así, ¿o quiere? Sí, dale. No, démelo, démelo. Sí, toma, sí, póngalo por ahí. Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. A Neurona Regalada no se le miran los dientes. Bueno, este tema lo escribió Edelmiro Molinari, estaba en guitarra, por ejemplo, Machi estaba en el bajo y Oscar Moro en batería. Esto fue un trío que se llamó Color Humano, que salió de la escisión, de la separación de Almendra. Ah, mira. Edelmiro Molinari era guitarrista en Almendra. De ese grupo de Almendra salieron tres grupos, uno fue Aquelarre, Color Humano, y Pescado Rabioso, con Spinetta, David Lebón, bueno, y todo eso. Otro día pasaré de otro de estos grupos que han salido de este grupo, de Almendra, y estaba bastante loco, o fumado, o no sé, pero bueno. Vamos a escucharlo. Quiero escucharlo, ¿sí? Es algo rarísimo, es un tema raro. Yo conozco Chocolate con Almendra, sí, me encanta. No, ¿qué tiene que ver Chocolate con Almendra? Mándame, no, es otra cosa, dale. Wormack de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 0237-463-8855, Nextel 580-4682. Thank you. Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio, desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Almacén y Todo Suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Neurótico, neuralgia, neumático, Neurus, Neumann, Nicole, Neurona. La neurona, la palabra justa en el momento indicado. Are you way? 466-6559, 15-61-540-359. Esperamos todo llamado y el mensaje de texto. No hay nada ahí, texto. No, no, acá dice no. No, nada. Nada. No. Bueno, ya sabes. Pero ya va a llegar. Comunicate con nosotros, va, manda un mensaje, lo que quieras. Para Relax Express, la primera gratis, sigue, la segunda sigue, el 50%. ¿Dónde está ubicado Relax Express? Exactamente, ahí a la salida de cosas. Bueno, decís la reja y grande. Automáticamente tenés la primera sesión gratis, la segunda el 50%. El porcento, y después Edopo poniéndose a la cansa. No, pero cuesta salir relajado. Es relajado. Todo distendido. Veramente. Todos flocones. Veramente. Cuesto, ¿verdad? Veramente. Veramente. Veramente de cierto. De cierto es cuando es todo arena. Va bene. De cierto, arena. El Sahara. El Sahara. Oh. Impresionante. Bueno, 15. ¿Cuánto que hay que caminar para llegar al agua ahí? Aparte, ve agua. Playa grande. Por todo lo la. Y no es mentira, no. Espejismo. Espejismo, es claro. Porque se ve como un espejo. Claro. Por eso se llama espejismo. Bueno, 15-3539-9679. Everybody. Es el teléfono de Relax Express. Claro. Y si no, mensaje texto a nuestro número de aquí en la radio. Que es 1561-540359. O si no, puedes llamar también al 466-6559. ¿Sí te lo puedo correr así? Hacele clic a un costado que se va, hombre. No, ahí no, al costadito. Ahí está. Bueno, ahora sí. Ahora, esta noticia linda. Esto es bueno, ¿eh? O la dejamos para después. ¿Qué hora? ¿Más aquí son? Dopo dile 8. ¿Eh? ¿Ahora vamos? Pero va a quedar por la mitad. Esto empezamos. Bueno, es porque él es pervertido. Lo quiere ahora. Tenemos 5 minutos, ¿eh? No, si no queremos hablar más, no podemos. Cuesta 5 minutos, ¿no? Está, mirá. No. Chac, chac, chac. Y bueno, él está poniendo sus ideas. Bueno, vamos a la noticia. Ahí vamos. Qué linda foto. Hermosas. Lanzan un libro pornográfico para ciegos. Es verdad. Es impresionante. Qué lindo. Es impresionante. Pero muy lindo. Ahora esa foto. La evolución del hombre, pero a nadie se le había ocurrido, ¿no? Claro. Entonces yo estaba leyendo la nota y digo, ¿por qué no se me ocurrió? Mirá qué linda foto esta. Che, qué par de fotos lindas. Acá. Esto es masculino, esto es femenino. ¿Cuál? Esto, que está acá. No lo veo. Bueno. Señalalo. Pero, ¿qué querés? Acá, esto, ahí lo ves. ¿El segundo decís vos? El segundo. Ah, me parece que era un ojo. No, un ojo acostado. No, es un ojo acostado. Mirá. yo le puedo asegurar, don Leo, que esto es bastante complicado acá, ¿eh? No, pero estas fotos son acá terribles. Hay que tener mucha imaginación. Bien, vamos. No, más que imaginación, tiene que tener tacto. Aparte está así. Sí, claro, hay que tener. Claro. Hay una que está así, como diciendo, hula, hula. Hula, hula. Sí, pero sí, vos fíjate que podés pasar el dedo por ahí tacto, no uno ciego. Se me fue el dedo para adentro. Claro. Con una mano lee, con la otra da vuelta la hoja. Sí. Sospecho, qué sé yo. Sí, sospecho de lo de arriba. Bueno, vamos a leer esto, quiere leerlo usted. ¿Quiere leerlo? Una buena parte del goce sexual por la vista. Pasa. Pasa por la vista. Claro. Por mirar. Por consumir a través de los ojos. Será por eso que los kioscos de diarios están poblados por revistas con mujeres como Dios las trajo al mundo en poses más que insinuantes. ¡Epa! Y que existe ¿qué una... es más que insinuante? Y... vení y hacelo, si es una foto. Claro, no, porque insinuar es poner una pose que insinúa algo, pero esto ya es como que ya lo está mostrando, ¿no? Está bien, pero vení, es tuyo. Sí, toma, vení a buscarlo, claro. ¿No? Y que existe una... bueno, aparte existe una enorme variedad de películas y sitios de internet eróticos, ¿no? Ajá, eso es verdad. Hasta ahora, ese mundo de imágenes estaba negado para los no videntes. Sí, claro, podían escuchar. Adiós, Leo, decile a tu hijo que busque bien. Ay, my God. Good. Bueno, pero Chancho. Acá estaba la la destreza de una fotógrafa canadiense que creó para ellos un libro pornográfico con figuras en relieve de desnudo, ¿viste? Qué bárbaro. Y descripciones desnudos y descripciones en braille. En braille, sí. ¿Eh? Leen así. Los expertos del marketing dicen que lo importante es hallar el nicho de mercado que falta por cubrir. O sea, un nicho, un espacio chiquito. El nicho es claro, es un espacio, porque ella ya abarcó la mayoría. Todo, claro, entonces, claro. Esto van a quedar cosas por ejemplo, se me ocurre, avisos de porno shop en braille. Claro, en braille. Claro. ¿Eh? Destroyer. El tipo toca así, no se termina nunca. Claro. ¿Eh? Porque es grande. A ver, no, sí, claro. Epa. Entré en la página de los matafuegos. Claro, No. Lee bien, tonto, lee bien. Claro, se escribe con B largo o con B corta, claro, no importa. Una cosa así. Lisa, dice, ¿no? Sí. Que no es Simpson ni Murphy, que no es Eddie, eso es un chiste, ¿no? Lo encontró. Y faltaban publicaciones hot para aquellos que no pueden ver. Claro. Fue así que diseñó. Me movés la página. Estoy leyendo y me sube 5 renglones y se me complica. ¿Viste? Tactile Mint es. Mind. Un libro que incluye 17 imágenes en relieve realizadas a mano. Epa. ¿Eh? A mano. Y pensadas precisamente para explorar con las manos. O sea, está bien, está hecha a mano para explorar con las manos. Está bien. Sí. No es lo mismo. Bueno, todo este tema, si vos sos. Por casualidad no, por una circunstancia de la vida, no evidente, tenés esto que ahora podés, por ejemplo, ver o sentir algo que decís, ay, mirá, esto es una, ¿no? Pero que te voy a decir que el libro cuesta $230. Ah, baratito. Pueden tocarse, entre otras figuras, de una mujer de pechos firmes, otra bailando en toples, el abdomen bien tatuado, trabajado, perdón, de un hombre... Eso para las mujeres. Vos le haces un tatuaje, ¿me entendés? A un coso así en relieve y se vuelve loco los tipos o la tipa. Claro, pero se puede hacer también. ¿Qué es esto? Claro, es deforme, qué asco. Recuerdo de Constantinopla. No, déjate. Bueno. Bien trabajado de un hombre y como no podía faltar, los órganos. Sexuales femeninos y masculinos. ¿Eh? No, está bien. Todas acompañadas de descripciones en lenguaje braille. Claro. Para la producción... La autora hizo posar amigos suyos que cubrieron su rostro con caretas. Ahora, ¿para qué con caretas? Careta. Si va... ¿Vos no sos Juan? Le decía. No. A ver, déjame tocar más abajo. No sé. No sé por qué se pusieron caretas. No entiendo. Antes de trabajar para el mundo adulto, Murphy, tras obtener el certificado en gráficos táctiles del instituto, no me mueva la cosa. Nacionales para Ciegos de Canadá se dedicó a producir, ahora sí, imágenes para chicos, no pornográficas. ¿Sí? No, claro, el osito, no, el conejito. Claro, qué sé yo, Mickey. Todo eso. Usted le puso nombre, ¿eh? Yo dije conejito, ratoncito. Bueno, dibujitos animados, Cenicienta. Porque a ver si viene Mickey y no quiere cobrar. ¡No! ¡Por favor! Es muy bueno. Desde que tiene más de 50 años, hasta 70 tiene. Se puso como loco con la vista. Parece el tío Patricio. Sí, imágenes, sí, para los chicos, capacidades visuales, ¿no? Claro. Estás en el tele. El antecedente de Tactile Mint fue

Colegio Juan 23, inicial, primaria, secundaria, computación, materias extraprogramáticas, inglés, formación religiosa, folclore, campamentos, laboratorio. Desde 1973 en Moreno. Teléfono 0237-466-1550. Almacén y todo suelto Joaquín, en Paso 745, de lunes a sábados de 8 a 13.30 y de 15.30 a 22 horas. Los domingos de 9 a 13 horas, paga tus facturas hasta las 22 horas. Recarga tu celu solo con tu número de teléfono. Casa Lista de Aldo Clementoni, armería, pesca, tiro deportivo, caza, camping, etc. Asesoramiento sin cargo. Trámite, registro de armas, RENAR. Bartolomé Mitre 909, Moreno. Teléfono 0237-462-1199. Wormac de Daniel Alegre, equipamientos comerciales y bazar gastronómico con las mejores marcas, balanzas, cortadoras de fiambre, heladeras, etc. Avenida del Libertador 1090 Moreno, teléfono 0237-463-8855, Nextel 580-4682. La Neurona te informa, te divierte y te sirve el vermut. Ay, estoy así, tengo como una fuerza así. Te interior. Salió una cosa así que... ¿Sí? ¿Vos decís? Sí. Y debe haber sido lo que leímos. Sí. Bueno, qué linda remera tenés. ¿Te gusta? ¿Eh? Esta me la hizo... Muy linda remera. Tiene el nombre, no se llama ni María, ¿eh? Neida. Acá está la firma. Está muy linda. ¿Eh? Sí, me la hizo colorida porque... En el país de ella todo es color, todo es alegría, todo es chévere. ¿Eh? Claro, si fuera chévere. Acá, si fuera acá sería en blanco y negro. Blanco y negro, al cuadrito. O gris. No, me encanta. Bueno. Más que está hecho desde el alma y desde la inspiración. La inspiración viene desde el alma. Y sí, por supuesto. ¿Sí? Es un trabajo artístico. Totalmente. Bueno, estamos comunicados en el 466. No, 6559. Estamos esperando los llamados telefónicos. Sí, sí. Y los mensajes de texto. Ahí. No, que escuchamos, ver, me dice muy bien el señor técnico que aprieta los botones. Sí. ¿Qué dijo? Escuchamos a Doobie Brothers. 4. Ah, ¿qué escuchamos ahora? El número 4. Bueno. Doobie Brothers, acá lo tengo. Doobie de Coso y Brothers. Take me in your R. ¿Qué quiere decir algo así? Claro. Y todo eso. No, estuvo lindo. Es un tema. Este es un grupo que hacía un tema muy conocido. Escuchen la música. Listen to the music. Que es muy, muy famoso. No. Pero bueno, ya lo vamos a pasar así. Si es famoso, ¿para qué, no? Yo me quedé por la mitad con el mensaje de texto. ¿Cuál? Este. El 15. Ah. 15-6154-0359. Claro, estamos esperando tu mensaje. Mensaje de texto. A esta hora más o menos es como que se despiertan, siendo las 7:10. Me gustaría saber qué opinás, o qué pensás, o qué estás en este momento maquinando con el tema de el braille. Claro. De esto que salió. Si querés mandar un mensaje de texto y poner tu opinión, vale, o alguna experiencia que hayas tenido, también es válido. Claro, pensá a ver qué te parece, está bien, está mal, qué sé yo. Si lo usarías. No sé, solamente para usar la imaginación. Para contribuir. No solamente eso, tenemos la lectura braille. Ah, ¿no? ¿Hay otra cosa? Tenemos otra cosa. A ver, ¿qué hay? Una empresa de colectivos de Dinamarca instala asientos del amor. ¡Upa! Eso se presta a muchas cosas. Sí. Porque vos en el colectivo te sentás... No. Me senté arriba de qué cosa. ¿Vos sabés que no? ¿No? No. Dice así. Porque te digo que si te sentás así, mejor que el cinturón de seguridad, porque no te caes. Queda agarrado, claro. Y uno a veces frunce por el miedo. Por el miedo, ya. Claro, vamos. ¿Me entendés? Claro, lo importante no es, ¿cómo se dice? Es relajarse. Si te relajas o no. Primero te relajas, después no. Ah, no, ¿no? Y no, porque si va relajado es como que baila. Claro, pero el movimiento colectivo sabe cómo era, ¿no? ¡Apa! Ajá. ¿Qué pasó? No, no, veo que están comiendo ahí banana, qué sé yo. Ah, bueno, mira. Es una cosa, y hablando, estamos hablando de sexo. Bien. Bueno. No. Guardala no, para el colectivo. No, no que me da impresión. La muerde, así, es así. No. Bueno. Por favor. Las miradas, miradas profundas y sostenidas. Ajá. No bemoles. Sostenidas. Algún que otro cabeceo, piropo al pasar, formarán parte de la batería de medidas que quedarán en el pasado para los casanovas modernos de los colectivos daneses. Ah, mirá vos. Porque se ve que se cabecean y se... No sé cómo hablan los daneses. ¿Qué hace, papá? ¿Cómo que hace, papá? Un danés. Rubio, alto, de ojos celestes. Bueno, qué sé yo, no sé cómo le dirá, no sé. Bueno, qué sé yo. ¿Qué hace danesa tenés ahí? ¿Cómo danesa? ¿Cómo danesa? ¿Qué haces? Mi danet. ¿Cómo danet? Danet, para decirle mi postre. Para decirle mi postre, claro. Decir mi danet. Hola, postrecito danete. Hola, mi cucuruchita mío. Déjate, no creo que le digan así. Claro. ¿Viste? Porque yo me las imagino a las danesas así con las trencitas, no. ¿Viste? No, no. Sí, hay telos, ¿eh? Sí, cómo no. ¿Pero esto así al paso? Vos fijate que están tan avanzados ellos que ponen asientos del amor en el colectivo. Sí, bueno, pero por ahí no tienen tele, por ahí van al centro del colectivo. Ahí en 20 minutos, tener un viaje de 20 minutos, media hora. ¿Qué va? Un turno. Conejos son. ¡Ey! No, la pucha. No me hablé de los conejos el otro día. Bueno. No. Bueno. Ahora la tarea para ellos será mucho más fácil, ya que la empresa Arriba, ¿cómo se va a llamar? Arriba. Una empresa. Arriba. Arriba. Vamos, arriba. Vamos. Arriba, arriba. Y arriba de arribar también. Claro, arribato questo micro. Bueno, dispondrá en cada uno de sus 103 micros de un par de asientos recubiertos en tela de color rosa. Ah, ahora te quiero ver. Ahora viene la palabra jodida. Escuchá esto, escucha. Escuchá, que no es todos los días. Escucha, cuando digo escucha esto que viene, está bueno. Bueno, un par de asientos recubiertos con tela de color rosa. Ahí viene. Con un cartel que dirá, en grande, ¿no? Carling Gesaede. Tiene como 50 consonantes de vocales. Carling Gesaede. Te lo voy a hacer más simple. Que en español significa asiento del amor. Y chao. Y chao, Pinela. Sí, va a tener las eso dos. Eso como Volkswagen. Exacto. Claro. El auto del trabajador. Claro. Bien, la como idea. Ford. Bueno, el auto de Don Ford. Forté. Con eso hizo fortuna. Sí, Fortuna. Fortuna. Claro. Bien. La idea es que allí se ubiquen pasajeros, pasajeras, que estén con ganas y dispuestos a mantener una charla con su coyuntural compañero A, barra A, barra A, sí, sí, claro, sí. Según quien inciso esté sentado, 4, inciso 4, tomo 3. Y sí. Si hay química, ahí ya tiene que hacerse una sanada. Yo te digo, si hay química, yo paso, no me gusta la química. No, a mí esa fórmula, ¿viste? No, es terrible. No, equiparar las ecuaciones, no, déjame. HCL4, no. No, por Dios. Bueno, agua, ahora no, se empieza a acordar de HO2045. No. Bueno, que el viaje se convierta en el puntapié de una futura relación. O sea, que la patee, digamos. No. El puntapié es una frase hecha como diciendo, es un comienzo. Ah, anda, así como un empuje. Un así, empuje. Bueno, vos te sentás en el asiento rosa. Wow. Si se te sienta uno del mismo sexo, bueno. Animate o no, no sé. ¿Viste cómo es esto? Ellos son más libres en este sentido. Claro, sí, los sí. Los daneses sí, son sí, más libres. Sí. En principio, el experimento social durará 2 semanas. Ah, bueno. Pero tiene altas chances de prolongarse en el tiempo. Sobre todo porque varias pruebas piloto, siempre con piloto. Siempre. Sí, eso no piloto. Tiene, porque el colectivo en realidad tiene chofer, no piloto. Claro. Eso tiene razón. Eso es lo mismo que desembarcar, ¿no? Claro. Está bien. Claro. Estás bueno, en lo cierto, Chapatín. Sí. Bien. Ya dieron resultados positivos. Según el vocero de la compañía, Martin Vex. Ah. Porque la W se pronuncia como V. Está entre la B corta y la B larga. Vex. Vex. Sí. Vex. No, no, porque es danés. Me contaron que los jóvenes se sentaban en esos lugares con una gran sonrisa. Ah, mira vos. Me senté arriba del rostro. Bueno, qué pelotudo. Bueno, más allá del objetivo estrictamente romántico, la iniciativa persigue una meta. Una meta ambiental. Por algo estaba hecho. Exactamente. Cuyas probabilidades de éxito son algo dudosas. No, entonces, ¿para qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? Claro, que lo dejen ahí. Cuando el que quiere levantar algo, que se siente en el ruso y ya está. Ya está, todo, ya me imagino. Y yo me siento al lado, sí. Sí, sí, eso, aparte, ¿sabes qué? Eso, rosa. Después se vuelven gordas, ¿viste? No sé por qué, pero. Sí, sí, sí. Después te van a comer como una bestia. Es una bestia, ¿viste? No, yo como, una, como con un pajarito. Antes, porque después, no, después. Como, como un tiranosaurio. Le tira el pan duro así, se lo no, trae. No, déjate de. Déjate. Aparte, va a quedar todos los asientos manchados. Todos los asientos manchados. No, porque ahí hablan, se tiran el teléfono, ¿viste? Va, no se lo tiran, se lo pasan. Claro, si posible puedo romper. Hacen intercambio, claro. Ah. Bien, la empresa busca, apuntó Vex, atraer al autobús en la mayor cantidad de pasajeros posible. Sé que viajan todo a pata, qué sé yo. Para que quien viaja solo deje su automóvil en un estacionamiento. Ah, mire vos. Está bien. Está bueno eso. Está bien. Acá tendremos que primero, porque hay muchos autos en la calle acá. Bueno, Pablo, ¿sabes que quieren poner otra vez eso de la patente par y sí, par? Sí, se veía venir. Yo los, pero los mato si me hacen ir en tren. ¿Y por qué no? Y más, ¿por qué no? No quiero viajar pero en tren. Pero vos tenés que ser espiola, te conseguí otra patente. Ahora no, te le cambié la patente y lo di, te va a jugar con el auto. Le invierto los números. Está el negocio, ahí te cuenta. Ponemos patente par en par, fabricamos patente. Ahí está. Y vendemos la patente que vos tenés par y yo te vendo la par. Te vendo la par. Matecate de cote. Hacemos inversiones de número. Está. Después, ayer vi un camión con acoplado. Sí. Y decía, y no sé qué número, empezaba con I. Y dice, más qué camión es nuevo. Claro. Más no, el camión tenía doble B. ¿Cómo? O sea que el guacho puto tenía dos patentes. Patente. Vos te lo manchás de atrás. Te lo comé y si mira acá no. Es el tomar la patente, más que acá somos. ¿A dónde va a buscar el coso? Suena sus celulares particulares. Aló. Neurona que se duerme es cartera. Quedé solo como Pinochet en el día del amigo. ¿Usted también quedó solo, Víctor? ¿Qué le pasa? Ah, quedamos. Ah, nos tenemos uno al otro, sí. ¿Qué le parece si vamos a pasar un tema? Que no sé qué es. Porque tengo una nota que la quiero leer después. Está buenísima, dale. A ver qué, con qué nos desatamos ahora. Ahora sí, vamos con Papo Rock and Roll y Fiebre. Un tema que está sonando bastante ahora. Es uno de los últimos trabajos del Carpo. Que lo único malo que tenía es que era de Chevrolet, pero también era de San Lorenzo. Así que bueno, ahí está nuestro corazón. Me parece Fiebre, que... Fiebre, dijo. Sí, Rock and Roll y Fiebre. Vamos a escuchar bueno, Rock and Roll y Fiebre. Una y... de las dos yo tengo, ¿eh? Bueno. Ahora le voy a dar una gotita para la nariz. Ah, oh, no me digas. Sí, para bueno. Así le destapamos la cañería. No la que se me cae, ¿no? Las gotitas que se me no, cae. No. Y después vamos a leer sonó feo. Esta noticia. Sonó feo. Bueno, no importa. Vamos a escuchar, dale. Ya va a amanecer. Yo escucho rock and roll en la radio. Apago el motor para escucharlo mejor. presta para el movimiento. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Rock and roll y fiebre, van de la mano los dos. Rock and roll y fiebre, van de la mano. Se acercó y empiezan a marcar el paso. La luz se apagó, va a comenzar la función. Me marca el reloj que sube la temperatura. Todo se prepara, esta noche hay rock and roll. Entre vos y yo, no tengo paciencia, no puedo esperar. I'm me, motherfucker, with the best in a bag. Rattlesnake boots, I'm 44 from his papa. Bueno, como te estábamos diciendo, 466-6559. Mensaje de texto al 15-6154-0359. Y si no, www.fmmoreno.com.ar. Ahí podés escucharlo mañana, si querés. Por ahí buscás la neurona en vivo. En vivo. 32 programas tengo acá ya. Creo que este es el 33. Ah, mira como Cristo. Sí, voy a hacer la cuenta de 5 años. Te crucifican en el próximo. Acá, no. No sé qué puede pasar. ¡Mamma mía! Tengo que traer. Mayor el martes que viene. Hoy me dijeron, hola, Oscar, sí. Veniste, ¿a qué hora vas a venir? ¿A qué hora vas a entrar por la radio? No sé, qué sé yo, después de las 6:15, 6:20, qué sé yo. No, no, veniste un poco más tarde. Te vamos a matar. Bueno, entonces te mandé el mensaje a vos. Nos encontramos en el shopping, que ya te ibas. Sandino. Pero tuve, viste, me retrasé un cachito. Que parezca un accidente. Bueno, y vine más tarde. Vinimos más tarde, qué sé yo. Bueno, no tiene nada que ver. Bueno, Relax Express. Masaje, acupresión

tu estación de comunicación. La neurona no es la única. Es la última que nos queda. La última que nos queda. Después sabe que, a ver si tenemos tiempo, de, porque vio que dieron los Martínez Fierros. Sí, lo vi. Yo no lo vi, un ratito. No, pero yo vi los comentarios, escuché los comentarios. Me gustó el comentario de Mirtha Legrand cuando estaba subiendo. ¿El Tortonese? No. No lo escuché. Estaba subiendo, el premio se le iba a entregar Mirtha a Susana. Ajá. Y medio como que no podía subir, claro, el vestido estrecho y ella gorda. Claro. Es como que, ¿viste? Claro, le daba un tinte de matambrada, ¿no? No, Susana estaba subiendo. Claro, le daba. Mirtha estaba esperando. Le daba un tinte de matambrada. Yo le leí la amateurismo. Amateurismo, cualquier cosa. Iba subiendo y ahí sube la gorda vaca, ¿viste? No, pero. Vos le ves los ojitos cuando le hacen el primer plano a Mirtha. Mirá, esta gorda vaca está hecha a pedazos. Y la perón de la columna y ella sigue adelante rompiendo la bola con su programa, qué sé yo. Bueno, pero por ahí, porque la operación que tiene... ¿Qué sé yo? Eso son cosas de ella. Son cosas de ellas, ¿me entendés? Sí, sí. La otra vez salió en una revista en Tople. ¿Qué? La Susana. Déjate de joder. No sé, pero... No, sería... Debe estar retocada, ¿no? Porque sí, tenía... recontra tocada. ¿Cuántos años tiene? 60 y pico, Susana. Pero tenía un par de cosas ahí buenas, ¿eh? A ver, présteme un cachito del otro, otro espectáculo. No, ¿este? El de espectáculo, que está abajo de todo. ¿Este? De espectáculo. ¿Este? El otro que está abajo. Yo no, me lo hace a propósito. ¿Este? Es pavo. ¿Este? Esto. Me agarró la tos. Pero no me escupa, hombre. No, estamos lejos. Y usted no me tiene los mocos. Bueno, Adrián Suar, premio especial. Porque como es chueco, le dieron un Martín Fierro así con las patas abiertas. Ajá, mire usted. Bueno, pero Martín Fierro a caballo, que anda a caballo, sí. Siempre es chueco, ¿no? Claro, y acá cuenten un poco cómo está en Canal 13. TN. Canal 7 13. Recibió también. Canal 7 recibió bastantes Martín Fierro. Sí, así me dijeron. ¿No? Sí. Adrián Suar, de actor a productor, una novedad total. Hace 10 años que es productor, o más. No más, sé. Más, de Poliladron, ¿se acuerda de Poliladron? Sí, cómo claro. No. Por suerte, claro, no, porque como actor realmente. Y no puede bailar ese muchacho. Es más, soy igual. Pero lo mío es como es cómico. ¿Se da cuenta? Claro, nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta. Claro. Está bien disfrazado. Claro. Reconocimientos y glamour. Al cierre de esta edición, que fue el otro día, Trátame Bien, ya se perfilaba, que fue la que ganó. Hubo ovación para Alberto de Mendoza, que es un viejote ya, cascarrabia. Pero bueno, uno de los grandes actores que tuvo la Argentina. ¿Mm? ¿Y qué más podemos decir? A ver, Chica Dorada, ¿quién es? Cecilia Roth. Ah, está distinta, mira, se cortó el pelo. Me dijeron que se pasó de bando esta chica, ¿será cierto? Qué picardía, ¿no? ¿Será cierto? ¿Qué, mira? Bueno, ¿qué quiere mirar? ¿El reloj? No, una fotito acá. Ahí abajo, ¿ves que se cortó el pelo? La vez se cortó el pelo, se afeitó, está linda. Se afeitó los bigotes. Ella dice que no, que sigue con los chicos, pero no sé, para mí. A mí me dijeron, va. Bueno, valiente Mariona Martínez, que vieron que el padre está como preso, digamos. Está como preso, está preso. Y bueno, y acá tenemos a la Peterson con amigo Arena, que ya no es más amigo, es más que... No, ya es más, sería novio Arena. Bueno, y acá tenemos los ganadores a la mitad de la fiesta, porque esto después siguió. ¿Cuánta gente en pedo que hubo, eh? Oh, se han chupado hasta el agua de los Oscars, de los Martínez Fierro. Al pedo, diría yo. ¿Por qué? Tanta gente al pedo. Moria Kazán. Le dijeron, ¿no la fuiste a saludar a Susana? Y no, yo fui. ¿Por qué la había saludado? A saludar. Si vine, me senté en mi mesa, comí, chupé y me fui. Yo me voy a levantar a saludar a esa, que venga esa. Esa chirusa. Claro. Y lo dijo. En los 80, porque siempre se acuerda de los 80, está bien, ya pasó. Yo voy, la paso bien, dice, cuando va. ¿Estoy en 80, Moria Kazán? No, no, en los 80. Bueno, estaba con Alberto Olmedo. Por ser y esas películas. En fin, toda esa. López. ¿López qué? López, ¿no? Era el narigón que siempre se metía, estaba en todas las películas. El flaco. López, ¿no? No sé, qué sé yo lo que usted dice. Bueno, por ejemplo, en radio, que es lo que nos interesa, La Neurona. Pero, No figuró. Porque no me quisieron. Estos son guachos, no me quisieron mandar el CD. Vos podías mandar el CD. No me digas que podías mandar el CD. Dice, no, son muy nuevitos. Vamos a mandar recorte informativo que tiene 300 y pico programas. Y es por antigüedad. Qué flojo. No, mentira. Tiene más, 300 y pico, no tiene, o 400. Ahí en el blog dice. mira cuando llega a 300. Yo ya tengo esa cantidad de programas. ¿En 5 años? Debo tener 5 por 2, no. Por 4 por 2 son 50. Por 5, 200 programas. Nada más, en 5 años. Dice. Bueno, voy a sacar la cuenta yo porque usted me parece. Ah, y no cuento la tele. Ah, ¿también cuento la televisión? Y sí. Y bueno, tengo son 200. Yo tengo una televisión sola, 200. No, tengo más. Claro, está bien. Bueno. Yo tengo una radio en casa y una televisión. Son dos. Ahora, yo digo acá, ¿no? ¿Acá? Digo acá, donde voy a decir, sino. Periodístico diario, ¿no? Liliana López Foresis del Plata. Sí. Después tenemos el musical, ¿no? Agua Fuerte Rockero. Ah, no, Alma Fuerte. Agua Fuerte quedó nada más. Sí, se separaron. Sí, ahora van a hacer un programa que se llama Rockeras. Van a venir chicas y van a pasar todo rock. Ah, sí. Se separan. Porque antes Agua Fuerte, Rockeras. Ahora quedó Agua Fuerte. Ah, mira vos. Sí, es así. Es buena idea, ¿o no? Chicas que pasen rock and roll. Ojo. Yo tiro ideas. Yo soy una usina. Una usina, Roy. No sé. Bueno, dale. La fonola ganó de Radio Nacional. Ah, mira vos. No sé quién lo dirige, que pasa música y nada más, la fonola. Esto es la fonola. Con un locutor. Bueno, no puedo hacerle voz de locutor hoy. Bien, después labor periodística masculina, Jorge El Perín. No sé. ¿Cuál es? En la Rock and Pop. Ah, en el programa de... ¿Cómo se llama? Pergolini. ¿Cuál es ese programa de Pergolini? De las 9 de la mañana a la 1, creo que está. Bueno, ¿se está aburriendo? Bueno. Eso le pasaría si escucha a Fernando Bravo, Fernando, digo Bravo Continental, en Continental, ganó Fernando Bravo. Muchos me dijeron que se duermen escuchando ese programa. Sí. Ah, mira. No, bueno, usan para eso, para dormir. Está bien. Bueno, y locución masculina, Gabriel Galar, de Jazz Blue, por Blue. Blue, Blue. Blue, Blue, Blue. Y bueno, no sé si quiere que le lea alguna otra cosa. No, yo estoy acá entretenido con la foto de la Luli. La Luli salió bien. Mira que le. Bien, será bien. De plástico, pero qué bien hecha de plástico. Che, un plástico del bueno. Importado. Es de plástico, ¿no? Es una... Estaba. Te podés tirar arriba que no explota. No. Vas a 4.000, 5.000, 10.000 kilómetros. Metros de altura. Después la destrató, pero ya llega a Marte. Anoche arrancó el certamen de Showmatch, ¿eh? Sí, buenísimo. No lo con vi. La presentación de 4 de las 28 parejas participantes. ¿4? ¿Son 28? Bueno, tenemos para rato. Sí, claro. Luciana Salazar fue la primera en concursar al ritmo del reggaetón. ¿Sabes qué? Estaba leyendo que hizo 31 puntos de rating, 31, no sé qué. Es el ranking más bajo desde que empezó hace, de los últimos 4 años. ¿Anoche? 31 hizo, así que fíjese. Bueno, pero va a subir. Sí, va a subir. Che, vamos a ver qué hora es, menos cuarto. Vamos a leer esta noticia, a usted que le interesa toda esta boludez. Qué lindo, ¿eh? ¿Usted es tímido? Usted sí, bastante tímido. Bastante, sí. Igual que yo. ¿Usted es tímido, don Víctor? Más o menos. Pero afronta la situación. Nosotros afrontamos la situación. Afrontamos el público. Como buen macho, dice. ¿Y qué es eso? ¿Eh o no? Tímido para el frente, pero... ¿Para la retaguardia no? No. Y bueno, yo igual contra la pared con Víctor, ¿eh? No, con esa... Está bien, está bien. Ya dijiste todo, listo. Vamos. Revelan que los tímidos tienen una actividad cerebral más intensa. Ah, ¿viste? Algo tenemos bueno, ¿eh? No es tímido. No. Mi actividad es cerebral, es intensa, pero al divino dope, se puede decir. Al divino dope. Sí, mucha actividad, pero poca neurona. Bueno. Tenemos tres exponentes acá. Friedrich Nietzsche. O Nietzsche. Ese es Kichikochi. El bigotón. El último, de Kichikochi. Este, y Alfred Hitchcock. Hitchcock. Y Karl Marx. ¿Lo conocen? Karl Marx. Ah, sí, ese es el que hizo... El Capital. ¿Eh? El Capital. Ah. De ahí sale el comunismo, el socialismo, todo eso. Marx, sí. Toda esa boludez, diría vos. ¿Qué era? ¿Fotógrafo o qué? Era un escritor. No se le ve la máquina de foto acá. Yo voy a traer el libro de Nietzsche. Tengo uno. Nietzsche. Con grandes frases. Nieja. Nunca lo supe decir, ¿qué voy a hacer? Pero los que... Si no, llamen 466-559 o 1561-540359. Y estamos acá, esperamos. Y decime cómo se dice. ¿Cómo se dice? Bueno, los tímidos perciben el mundo de una manera diferente. Y al estudiarlos muestran una actividad cerebral más intensa ante ciertos estímulos. Entonces, te meten el dedo en el... Claro, te meten el dedo en el tuque. ¿Qué sé yo? ¿Sintió algo? Son ciertos estímulos. Te pellizca, vas a decir, ¡ay! Decís, ¿eh? ¿Me estás llamando? Porque es insensible o qué sé yo, no sé. ¿Qué está haciendo? ¿Me está pellizcando? ¿Usted qué pretende de mí? Bueno, dale. Mire que yo soy muy tímido. Bueno, al parecer eso los lleva a analizar. Viene de anal, ¿no? Analizar. Analizar. O sea, más profunda... levantar el ano. Sería analizar, ¿no? Analizar, claro, exactamente. Más profundamente. Opa. La información. Es decir. O sea, ¿qué? A prestar mayor atención a los detalles, lo que los diferencia claramente de las personas que son extrovertidas. ¿No es extrovertidas? No, extrovertidas. No son tan divertidas extras. Ah, extrovertidas, o sea que son... Son así, hablan y qué sé yo. Sí, joden y dan. ¿Quién trajo ese cosa? Dice que parece el osito de Burns, ¿no? Sí. De los Simpsons. De los Simpsons, bueno. A esta conclusión llegaron científicos, no de cualquier lado, sino de la Stony Brook University de New York, de la Universidad del Sudeste. De allá vinieron. Y de la Academia de China de Ciencias. Mira vos. Los chinos son jodidos, son retímidos los chinos. Sí, eso es lo que inventaron la tinta. Sí, entre otras cosas, la pólvora también inventaron. ¿La tinta china? La tinta, no, ¿cómo? ¿Los fideos secos? Fideos secos. Fideos secos. Sí, Marco Polo fue el que llevó los fideos. Pero no era chino. No, fue de Venecia. Venecia. Claro, Marco Polo lleva fideos. ¿Lleva fideos? ¿Lleva fideos? Fideos, rico. Sí, fideos. No lleva, no toque. No toque, lleva. Y ahí hacía las caravanas con los camellos. ¿Caravana con camellos? No. Oh. Y ahí lleva fideos. A veces se marcaba. Sí, en algunas cosas. No. A veces se marcaba y le salía mal. Tenía, porque ya estaba la ruta hecha. Claro. La ruta de Oriente. ¿Lleva fideo justo o no? No tira fideo camino después. se llevaba la receta, porque si no, ¿cómo le llegaban los fideos frescos? Claro, que con el desierto, con el calor, Bueno. Mamma mía. Otra vez, luego de analizar los mecanismos que regulan la introversión. Sí. Estos muchachos. Sí. Porque está la introversión y la extroversión. Todo mecanismo, sí. Claro. Descubrieron que el cerebro de las personas tímidas percibe el mundo gracias. No, percibe el mundo exterior de distinta manera gracias al rasgo que los caracteriza, que son tímidos. Claro. La sensibilidad para la percepción sensorial. Vos fijate todos los títulos. Eso es otra cosa, ¿no? Claro. O en sus siglas, SPS. No GPS, que es otra cosa. GPS, que más que es. Ah, sensibilidad, percepción, sensorial. Claro, exactamente. Resulta que aproximadamente el 6% de la población mundial, que es mucha, se comporta de manera inhibida y eso... No, indebida, esa es la otra mitad. Inhibida, es que no... El 6% se comporta de manera inhibida y la otra, el otro porcentaje, ¿no es cierto? de manera indebida. ¡Oh! Sí, sí, sí, sí, sí. Son más. Sí, sí. O somos más, no sé. Son muchos más. Mm. Y eso es porque quien nace con esa predisposición es más sensible que la media a los estímulos, coma. Ahí viene coma, coma. Necesita, o sea, a los estímulos. Claro, coma. Necesita más tiempo para reflexionar y tomar decisiones. Muy bien. Un rasgo que lo hace más creativos. Los científicos seleccionaron a 16 personas de un grupo de voluntarios. Nunca me enganchan a mí para esto. Te dan de comer. Sí, en realidad chupar, yo no sé pagan. Cómo hacen para buscar los voluntarios, ¿viste? Porque si yo no, vos no. Ya no, ¿viste? No sé. No. Bien. Ya no son tan voluntarios, sino son elegidos a dedo. No, sí, ya no son voluntarios. ¿Eh? No. Y les pidieron que... Como los bomberos. Claro, tiene que ver. Bueno, y les pidieron que confrontaran dos retratos similares para que observaran los detalles. Mientras tanto, examinaron el cerebro a través de una resonancia magnética funcional. Los tímidos mostraron diferencias respecto a los extrovertidos. Ah, bueno, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Chao, no leo más esto. Que tengo que decir algo importante antes de irnos y me quiero ir arriba. ¿Arriba de dónde? Arriba. Arriba. No se vende. No se alquila. No se permuta. La neurona. Pensar no cuesta nada. No cuesta nada. Bueno, quiero agradecer a la gente que me manda mensajes a mi fonito, por la gente, mis vecinos, que han tenido, bueno, la desgracia de que se le incendió la casa. Creo que estuvieron hablando en Recorte Informativo. Están investigando que se demoraron, que no se demoraron, que sí, que no, bueno. Todo ese tipo de cosas. Eso es lo que se sabe y bueno, estará en las legales, las cosas legales, cómo investigarán o no. Se le consiguió el terreno, según me han dicho, para este muchacho, que es el mismo, digamos, pero ajá, obviamente era otro, tenía otro dueño. Le van a edificar algo ahí, no sé qué. Es la información que tengo. Ajá. ¿Quién va a edificar? No sé. La municipalidad. Ah, la municipalidad. Me dijeron la municipalidad, ahora vamos a ver si hay otras fuerzas populares que van a apoyar, no sé. Gracias por la ropa, gracias por los alimentos, por los pañales, en fin, todo lo que está llegando. La gente me pregunta, o preguntan también en el barrio, ¿no? La gente del barrio. Pueden traerlo acá a Saavedra 81. Por ahora no hace falta mucha ropa porque ya tienen, gracias a Dios que la gente ha conseguido. Saber 81, acá donde está la radio, o pueden comunicarse a cualquiera de los dos teléfonos, 466-6559 o 1561-540359, porque a veces no hay gente en la radio. En general sí hay gente, en la mañana siempre hay gente. Gracias, Aileen, por tu propuesta de hacer una peña. Voy a hablar con esta gente a ver qué disponen. La haremos, ya consiguió lugar, bueno, se consiguen los artistas y se hará una peña a beneficio, pero con tiempo, tranquilidad, no nos apuremos porque no vamos a abarrotar de cosas, pues la gente ya tiene ropita, los chicos y este muchacho. O sea, no hay mayor urgencia porque sí, si no, de todos modos, se pueden comunicar, el que tenga mi teléfono me puede llamar, o si no, llame a la radio, o viene y trae las cosas, yo, los chicos ya saben que yo después las llevo. Me ajá, llaman y yo las llevo. Listo. Bueno, ¿ya nos tenemos que ir? Más o menos. Bueno, diputados aprobó el matrimonio gay. Último momento. Ah, esto es último momento. La por cámara. Fin nos podemos casar. Bueno. La Cámara Baja aprobó en las primeras horas de hoy y giró al Senado el proyecto de ley que habilita a personas del mismo sexo a contraer matrimonio y también a adoptar niños, cuestión que constituyó el principal cuestionamiento a la norma y generó divisiones en la mayoría de los bloques. Bueno, luego de más de 12 horas de debate, el proyecto fue aprobado por 126 votos a favor y 109 en contra. Hubo 5 abstenciones. La iglesia obviamente se pronunció en contra. ¿Qué teníamos acá? Las divisas. Mira, el dólar está a 3, compra 3.88. Para la venta, 3.92. El real, que es de nuestro querido vecino brasileño, los reales, está a 2.11. Y para la compra y para la venta, usted dice, este está loco, ¿no? 2.20. Si yo me quiero ir a Brasil, yo tengo que saber cuánto vale. Es por supuesto. Llevo dólares. Y bueno, y el euro sí está medio carito, ¿eh? 4.96 o 5.090. Está duro irse a Europa en estos días. Bastante. Me enteré que estuvo Arjona en Chile. Donó 100 mil dólares. Sí, está acá en el. Sí, en el diario está. Está, sí, 100 mil dólares para un jardín de infantes. Sí. La zona donde se. Está bien. Hubo el terremoto y eso. Che, no tenemos. Puede. Están dormidos. Hoy durmieron a las 7. Mañana. Dicho todo esto, señoras, señores, estamos terminando ya el programa de hoy. Gracias por su atención. ¿Qué tengo acá? A ver, ¿qué vas a pasar? Ah, sí, pasa ese tema. El 6. Somos una banda americana de Grand Funk, pero es un remix. Ah, mira. Porque bueno, este es un tema viejo. Un tema viejo del año 70 y... Un viejo tema. Un viejo tema, de 74, por ahí, o 72. ¿No? Ahí anda, no me acuerdo bien. Vamos a escucharlo, nos estamos despidiendo, gracias Pablo por venir. Bueno, no, gracias a ustedes, gracias, por escuchar Víctor. Y te aguantar ahí también. Gracias al operador, gracias a todas las personas y todos los que nos escuchan acá en Moreno. Ajá. Bueno, gracias, será hasta el miércoles que viene. Le agradezco mucho que estoy acá. Sí. Bueno, gracias por estar ahí y bueno, gracias por el café también. Bueno, que me lo pagué yo, porque llegaste tarde. Bueno, llegué tarde. No sé para qué invitar a tomar café si me lo iba a pagar yo. Ya, me olvidé. A vos nunca te invitó a tomar café, ¿no? No. Claro, te cae una hora después, entonces vos ya te tomaste café y dices, ¡ah, ya llegaste! Ya llegaste. Ya me la tomé. ¿No? Vale. No, no importa, pero la próxima yo te voy a invitar a comer salchicha. No sé si salchicha, pero bueno. Alguna parrilla por ahí, un sábado a la noche, un día. Bueno, dale. Acá que se come, hay lindos lugares para comer. Sí. A comerla. Chicos, chicas, pasen también buen fin de semana. Guarda el mosquito. Sí, que sigan los éxitos y espero. Bueno. Esperamos mejorar, ¿no, Pablo? Sí, yo creo que para el miércoles que viene no vamos a tener el virus. Espero. O no estamos nosotros. Algo va a pasar, ahí no vamos. Sabemos qué. Bueno. Que sigan los éxitos. Chau. Running Grunt, Afford.